melodía soñaba y me puse a escribir. Escuchen qué hermosa es por eso que pido a Dios melodías para cantar. Amaneciendo escuchaba la música y pensé llevar a la eternidad. Esta melodía que siento en el alma vibrar, los acordes angelical. En los Alpes de Suiza yo vi un jilguero volando feliz, y en su canto decía: no olvides jamás, cantando con mucho amor. Escuchen qué hermosa es.